cuando te veo cruzar el mercado. Los cuchillos se me caen de la mano y esos ojos de pantera. De noche, de día, invierno y primavera, solo quiero estar a tu vera. El destino nos unió como al whisky cola. Roma y Julieta ya pasaron de moda y hoy la franja de Gaza vive en tu escalera.